Saludamos a todo el equipo y la audiencia del informativo Farco. El Instituto Antonio Próbolo es una de las tantas escuelas privadas de educación católica de la provincia de Mendoza, el cual trabaja con niños sordomudos. Esta semana, esta institución tuvo gran repercusión por denuncias a sacerdotes por abusos sexuales a varios alumnos. Además de abusos sexuales, muchas madres denunciaron al establecimiento por diversos maltratos físicos y psicológicos. El doctor Carlos Lombardi, abogado de una madre, nos decía lo siguiente. Esos maltratos pasan, por ejemplo, darles de comer hasta que los chicos o las chicas vomitaran sobre sus propios platos de comida, empujones, golpes. Una de las monjas que atendía ahí el hogar, el albergue de ascendencia japonesa, también sabía artes marciales, y esa sabiduría de arte marcial la utilizaba para golpear a los niños, etcétera. Hay pequeños detalles y grandes detalles, y por supuesto estos actos aberrantes cometidos por estos sacerdotes que, le dan mayor trascendencia al problema, ¿no es cierto? Se sospecha que este tipo de abuso en el lugar lleva más de 10 años vigente. Por el momento, son 12 los casos que se investigan. Hay 2 sacerdotes detenidos, un empleado administrativo y un jardinero. Lo cierto es que no es la primera vez que un caso de esta índole sale a la luz, y deberíamos preguntarnos qué papel tiene el Estado detrás de todo esto. Precisamente los sistemas jurídicos religiosos del monoteísmo, en el caso del catolicismo romano, es una de las usinas generadoras de violencia patriarcal, violencia institucional y violencia de género. Por lo tanto, la sugerencia fue rever constitucionalmente esta invocación, si hay que sacarlo o mantenerla. Pero además de eso, la praxis política. Hay vastos sectores de nuestra dirigencia, y lo vemos todos los días en los diarios, que no concibe el ejercicio de la política sin estar al lado de un sacerdote. Política y religión se entrelazan en nuestro país hace cientos de años. ¿Será el momento de comenzar a pensar una separación entre ambas? Desde Mendoza, Guaymallén, Bermejo, tierra de Armando Tejada Gómez, informó La Mosquitera.